Bien, bueno, hoy es 19 de marzo, estamos con Eugeni desde Barcelona, a quien le voy a pedir nos cuente su experiencia con pizarra digital. Te escucho. Pues mira, yo trabajo para una empresa que hace, bueno, que instala pizarras digitales, es distribuidora de Smartboard en Cataluña. Y mi trabajo, mi dedicación es fundamentalmente en temas de formación. Enseño un poco en las escuelas donde instalamos las pizarras, pues ayuda a los profesores un poco a familiarizarse con la herramienta, el software, las posibilidades que tiene y, digamos, las posibilidades que les da en su trabajo dentro del aula, ¿no? Bien. En la práctica de pizarra digital, ¿es extendida en Barcelona? ¿Suelen usar en los colegios, en los centros? Pues mira, ¿O es es algo que algo. todavía se tiene que instalar? No, no, no, es algo bastante nuevo. En realidad, hay un parque bastante pequeño de pizarras en España en general, en Cataluña igual. No, y es algo que realmente este año realmente está siendo un año así como de crecimiento exponencial, de explosión de instalación de pizarras. Hasta ahora salían muy pocas y la verdad es que este año, desde hace aproximadamente un año, a mediados del curso pasado, que cada vez hay más demanda y realmente hay muchas escuelas que están poniendo. Ahora mismo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un concurso para equipar algunas escuelas que dependen del Ayuntamiento de Barcelona y ahora, por ejemplo, ahora estoy haciendo, tengo como 30 o 40 escuelas pendientes de ir a hacer formación, o sea que ahora se están poniendo muchas, pero realmente hay pocas, ¿eh? Es algo bastante nuevo y hay pocos profesores, o sea, que muchas las conocen, pero poca gente las ha usado. Bien, ¿se muestran abiertos a la aplicación de esta nueva experiencia o ves cierta reticencia a usarla? Es muy variable, ¿eh? Hay gente que se entusiasma, que le encanta, pero en general cuesta un poco, ¿sabes? O sea, yo creo que hay una cierta reticencia, pero que mi experiencia es que desaparece en el momento que lo conocen y que la empiezan a usar, ¿sabes? O sea, cuesta un poco de, bueno, los cambios, bueno, ya. Yo mi experiencia es que el entorno educativo es bastante conservador así en muchas cosas y está bien que lo sea además. Pero, y entonces cuesta un poco introducir ese tema, ¿no? Pero una vez la empiezan a usar y ven que es mucho más fácil de lo que se imaginan y además las posibilidades que les abre realmente se entusiasman mucho. Yo creo que sí. También depende mucho del nivel inicial de uso de la informática, ¿no? O sea, de la experiencia con el uso de ordenadores. Y eso condiciona mucho. Y como en general el nivel no es demasiado alto, pues eso es un hándicap, digamos, ¿no? Claro, la confianza de el uso a través del trabajo con los ordenadores, no solamente de los docentes, sino también la posibilidad que tengan los alumnos. Y con respecto a los niños que has visto trabajar, ¿qué puedes contar? Los niños realmente es algo maravilloso, sí, la capacidad que tienen De asombro. de asombro y además de poco respeto. O sea, toda esa a veces esa reticencia, ese miedo, que en el fondo es miedo, ¿no? De los adultos que tenemos a una cosa, a una herramienta tecnológica así desconocida y todo eso que cuesta, ¿no? En cambio, los niños es algo que bueno, es como, para ellos es muy, muy simple, muy intuitivo y es muy fácil, ¿no? O sea, no, no, No sé, eso sobre todo se ve cuando hemos estado, vamos a ferias, por ejemplo, ahora está el Salón del Ensenyament ahora aquí, y en Interdidac en Madrid, que hace 2 años estuve, y en Expodidáctica el año pasado también. Ves que, bueno, pones las pizarras allí y pasa mucha gente por delante y los niños enseguida van a tocarla. O sea, no hay que explicarles, es una pizarra, lo interpretan perfectamente, bueno, ya empiezan a tocar. Y a mover cosas, ¿no? Los adultos les cuesta mucho, ¿sabes? O sea, ves muchos profesores que se lo miran, dicen, uy, qué bonito. Entonces les dices, bueno, si la mejor manera de comprender cómo funcionan es usándola, ¿no? Úsala y Claro. tal. Bueno, no, ya lo miramos, ya lo miramos esto. Es el temor ante lo desconocido. Y sí, que los adultos lo tenemos, en cambio los niños eso para ellos es experimentar, para ellos es innato, ¿no? O sea, Sí. y es genial verlos, la La verdad. difusión de esta pizarra digital, ¿tuvo algo que ver el Congreso Internet en el Aula realizado el año pasado en junio de 2008? Sí, junio de 2008. Bueno, yo no participé un poco a distancia en Internet, pero nosotros no asistimos directamente, porque el tema de pizarra es algo que es como paralelo a lo central del Congreso, que era el Internet, ¿no? Así, yo creo que se trabaja más en contenidos y menos en maquinaria, ¿no? La verdad es que no participamos. Donde sí estuvimos fue en Interdidac, que se hizo. Ay, perdón, en Interdidac, que en el IT World Edu, que fue una feria que se hizo en octubre en Barcelona, donde se ponía un poco en contacto escuelas con empresas y que ofrecían servicios o equipamientos como nosotros para las escuelas, ¿no? Bien, teniendo en cuenta cuál puede llegar a ser el costo de una pizarra digital para un colegio, ya que estás en ese tema, en el. Mira, ahora mismo la pizarra, la caja, digamos, con Sí. una pizarra digital, ahora mismo en España se está vendiendo Smartboard, digamos, las instalaciones fijas, Smartboards, Promethean, así sobre unos 1.700, 1.500 euros, ¿vale? Por ahí. Ahora no lo sé, no lo tengo aquí. Sí, Nosotros, aproximado, sí. aproximadamente por ese valor. Nosotros, nuestra empresa Audiovisuales Data ahora mismo acaba de hacer una oferta, porque para nosotros la pizarra ha de formar parte de un. Por sí sola, además, bueno, primero que necesitas como mínimo un proyector y un equipamiento. Para nosotros, además, nos parece que es muy importante dar un servicio más completo en el sentido y nosotros lo que vendemos, entre comillas, es el aula interactiva multimedia. Es decir, una vez tienes un proyector y una pizarra digital y un ordenador con una conexión a internet, estás teniendo un recurso óptimo para usar multimedia en el aula a través del ordenador, ¿no? Con lo cual, pues también incorporamos unos altavoces con un sonido de calidad y un controlador, que es un dispositivo que facilita mucho el trabajo del docente, ¿no? Nosotros recomendamos siempre que sea una instalación fija, que en el cual el profesor llegue al aula, enchufe un botón, toque un botón y se ponga todo en marcha, ¿no? Y es Todo un como, sueño. claro, ¿no? Todo un sueño. Y acá en Argentina, que no lo conocemos, mucho más todavía, me imagino. Claro, no, nosotros, por eso, ¿no? Nosotros llevamos 10 años trabajando para escuelas y entonces nuestra experiencia nos ha acabado de llevar a buscar un sistema. O sea, primero, el docente necesita una tecnología que sea transparente, es decir, que no se tenga que preocupar de conectar cables, de configurar sistemas, de nada. O sea, necesita llegar, apretar un botón y poder Empezar a trabajar. A dar sus clases, ¿no? Entonces, Claro. nosotros buscamos eso, somos instaladores, es decir, nosotros no vendemos equipamiento, simplemente nosotros lo instalamos hacemos una instalación adecuada que funcione, que el profesor solo tiene un controlador en la pared, donde tiene el on, el off, el volumen, donde controla todo el sistema desde allí, donde puede conectar periféricos, donde pueda conectar un segundo ordenador, un portátil, tiene un puerto USB para grabar y dejar cosas. Y a partir de ahí hacer su trabajo. Y además, para nosotros, o sea, hay una tercera parte muy importante, o sea, aparte del equipamiento, de la instalación, que sea la correcta, de que los sistemas funcionen, el tercero es la formación, que es donde es mi parte, digamos. Ahí es donde intervienes. Pero, la experiencia también nos dice que poner, o sea, un docente necesita un acompañamiento en el traspaso de su manera tradicional de trabajar a un entorno con esa tecnología, ¿no? Necesita acompañamiento y necesita un proceso de formación. No puedes quitarle la pizarra antigua y ponerle una pizarra digital si no le das las herramientas que le den seguridad para poder trabajar en el aula, ¿no? De hecho, eso en el IT World fue un tema repetido, tanto en varias conferencias plenarias. Salió que, por ejemplo, uno de los modelos que todo el mundo, cuando se habla de pizarras digitales, pone es Inglaterra, donde prácticamente el 80% de las aulas disponen de pizarra digital. Pero uno de los análisis que se hacen después de 4 o 5 años de todo este proceso es que se usan poco y mal, porque no se ha invertido en formación. De hecho, lo que se da era dinero a las escuelas para que compraran tecnología, pero no formación. Claro, se quedó parcializado. Exacto. Entonces ahora, bueno, incluso hubo gente que se atrevía a dar cifras en el Congreso, donde se hablaba de que al menos, bueno, también depende del país y de los precios de las cosas, en cada uno debe ser un porcentaje diferente, pero que como mínimo entre un 20 y un 30% de la inversión en una escuela debería ser en formación para los docentes. Está. Y entonces en eso estamos. Mi trabajo en la empresa, de hecho, estamos montando un centro de formación en nuevas tecnologías aplicadas exclusivamente en entorno educativo, ¿no? Y básicamente de momento en pizarras, pero también en sistemas de votación, de participación, en cámaras de documentos, que son otros dispositivos que también estamos introduciendo, y ese tipo de maquinaria, de hardware, digamos, que puede ayudaros a los que trabajáis en las aulas a entrar en otra dinámica, ¿no? Bien, ¿cuál es el tipo de inquietud o de preguntas que reiteran los docentes que encontrás como en el uso cotidiano? ¿Qué es lo que más te preguntan? Mira, no sé, no he hecho un ranking, pero quizá lo más habitual es cómo encontrar contenidos diseñados para pizarra digital. Es decir, las herramientas que existen, o sea, la herramienta como tal, claro, es una herramienta, no incorpora un contenido, ¿no? Claro. Y además, los profesores, al menos aquí, la sensación que yo tengo es que están muy estresados y tienen poco tiempo para preparar contenidos. Y entonces piden materiales ya construidos, ¿no? Que aprovechen estos recursos nuevos, ¿no? O sea, poder utilizar audio y vídeo así en tiempo real, a dos clics, tocando la pizarra dos veces o entrando en internet, es algo que, bueno, que te abre muchas posibilidades, pero a la vez te complica un poco la vida, ¿no? Porque tienes que preparar materiales. Entonces, quizá una de las preguntas es esa. Otra el resto en general tienen más que ver con déficit de conocimiento de informática, ¿sabes? Que no tiene tanto que ver con la pizarra. Y no sabe qué hacer con ella, ¿no es cierto? ¿Cómo crear? El problema más es informática, no es la pizarra, ¿no? Porque en Claro. realidad lo que hace una pizarra digital es lo que puedes hacer con ella, o funcionalmente no es más que un ratón.